Oye, somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el Sur Matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! Explosión Juvenil, tenemos las secciones habituales del espacio. Las bebidas energéticas son incluso peores de lo que se pensaba y de este tema propongo conversar en la sección para saber más. En el invitado de hoy tenemos a Carlos Baute, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. Me falta el aire para respirar, necesito más cuando tú no estás. Me estoy muriendo de la soledad. Cuando tú no estás, no hay felicidad. Te perdono tus pecados. Sé que puedes regresar. Yo te pido que lo intentes, que no te arrepentirás. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Señorita Dayana, amor de telenovela y pupi, los que son solo tú y yo. La señorita. Dicen que esto no es amor, pero ellos que sabrán, tú y yo hicimos un pacto, querernos por siempre. No importa que el destino no te pare, seguimos cogiendo como animales. Hay muchas que quieren estar donde estoy, pero la que puede, puede. La que sabe, sabe. Lo nuestro es un amor de telenovela. Contigo es hasta afuera, duela quien le duela. Por ti yo hago que tengo te doy. Es que contigo yo me voy. Acá, vela, sin cautela. Como cuando nos fugábamos de la escuela. Me convierto en tu señor y no es muela. Ay, te lo juro por mi abuela. Calientes en mi cuarto. Llegamos al punto exacto. Eres el que me parte y yo la que te parto. Hay muchas que quieren estar donde estoy, pero la que puede, puede. La que sabe, sabe. Lo nuestro es un amor de telenovela. Contigo es hasta afuera, duela quien le duela. Por ti yo hago de todo y me meto en candela. Contigo ando sin bicho, me voy a capela. Dicen que esto no es amor, pero ellos que sabrán. Tú y yo hicimos un pacto, pero no por siempre. Exclusivamente más música. Vamos. Solo fui yo. Solo fui yo. Solo fui yo. Solo fui yo. Thank you. Explosión Juvenil hace de tu mañana de domingo algo completamente diferente y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos. Es NG La Banda, del CD La Calle, de 1991. Es Necesito Una Amiga y Que Viva Changó. Oye, mami. Dime. ¿Tú sabes que yo necesito una amiga? Pues prueba. Necesito una amiga que me mime. De dos enamorados que no se conocían. Antes todo era mágico y al tiempo complicado, a veces imposible y otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Y aunque quiera desterrarlo, lo llevo aún clavado y por eso me hace daño. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me entienda de la mano. Creo que escogimos el camino equivocado. Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos. Y será porque así somos. No me siento apasionado, pero hoy quiero olvidarte porque aún me haces daño. Necesito una amiga. Necesito creo que sí. Gracias. cabeza. Voy a buscar 50 delfines, 60 ballenas y 50 tiburones. Voy a ir para Guanabacoa corriendo porque se agarra. Como dice, se agarra. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Nadie está exento de sufrir la COVID-19. Sin embargo, las personas de la tercera edad resultan las más vulnerables ante la pandemia. Ello se debe principalmente a que su sistema inmune es más débil. Además, en muchas ocasiones, padecen una o varias enfermedades de las vías respiratorias, cardíacas, diabetes e hipertensión. Jovencito y jovencita, si tú convives con tus abuelos o parientes mayores, conversa con ellos. Trata de convencerlos de la necesidad imperiosa de no salir de casa en caso de que vivan solos. Háblales para que solo lo hagan en casos muy necesarios. Ahora puede ser el momento ideal para preparar juntos alguna receta de cocina, sembrar una planta, arreglar el jardín, aprender secretos de carpintería, resolver crucigramas, echar una partida de parchís, ajedrez, dama o dominó. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Thank you. tengo idea por dónde andarás. Sin ti no es igual cuando tú no estás. Me falta el aire para respirar. Necesito más cuando tú no estás. Carlos Roberto Baute Jiménez nació en Caracas el 8 de marzo de 1974 y es un cantante, compositor, arreglista, actor y presentador venezolano. Con 13 años perteneció a la boy band Los Chamos y posteriormente sigue sus estudios musicales de canto, guitarra y piano, marketing e hizo danza contemporánea durante 7 años con Anita Vivas y Antonio Drija. Estudió 3 años de percusión afro-venezolana en la Fundación Vigor. Comenzó su carrera en solitario en 1994. Ha recibido múltiples premios, 3 Ondas, 8 Dial, Premios de la Música, Premio Amigo, ASCAP, entre otros. Además de certificaciones en discos de oro, platino y diamante. De Carlos Baute, escucha Te Quise Olvidar. Nunca te engañé y ¿por qué ahora dices que no? Estuve con otra queriendo olvidarte y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire, y que no llenaba este vacío. Sin final te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad, y yo la hice mía, y en ella te ve. No sé por qué te fuiste de mi lado. Aún lloro tu partida como un niño abandonado. Han sido noches frías buscándote en mi cuarto, y no encuentro más que un alma hecha a pedazos. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez, quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad, y yo la hice mía, y en ella te veía. Perdona si vengo a estas horas para convencerte que yo sí he sabido quererte. Ya sé que te han dicho que he estado con otra, mas no es la verdad. Mira en mis ojos, se nota. Fue pura casualidad. Es una amiga especial. No lo pienses mal. Yo te amo y esa es la verdad. Yo nunca te engañé. Que nunca te engañé. Perdona si sigo insistiendo en hablarte, pero es que yo aún no he podido olvidarte. Ya sé que te han dicho que he estado con otra, mas no es la verdad. Mira en mis ojos, se nota. Fue pura casualidad. Es una amiga especial. No lo pienses mal. Yo te amo y esa es la verdad. Te amo más que ayer. No, no lastimes más a este corazón que se muere de amor. Solo una oportunidad yo te pido esta vez, y sepas que nunca te engañé. Que sin sexo va a morir mi corazón. que hay otro en mi lugar. ¿Quién se bebe tus besos y se oculta en tu mirar? Si es fulano de tal, quiero saberlo ya. Me atormenta esta idea, ya no aguanto más. Y yo sigo aquí, contigo y sin ti. Mi delirio es amarte, quiero entrar en ti. Ya no digas nada, quédate callada. Deja que en tu cuerpo se dibujen mis ganas. Cuando estoy contigo, enciendes mis sentidos. Por favor, no me digas que no. No me digas, no me digas que no. Quiero saber por qué me dices que no. Si apenas hace unos días me llenabas de amor, ¿por qué tuvo que ser así? Playa, sol, mar. Playa de sol, en mirar amor, en bailar en lo que te pueda sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. El hecho de que en las bebidas energéticas se incluya mucha cafeína y otros estimulantes, ya se sabía que disminuía la función de los vasos sanguíneos, pero según estudios realizados, se pudo comprobar que una sola bebida eleva la presión arterial y los niveles de cortisol, entre otros efectos dañinos. El efecto negativo puede estar relacionado con la combinación de diferentes ingredientes en la bebida energética, como la cafeína, la taurina, el azúcar y otras hierbas en el endotelio, que no es más que el revestimiento de los vasos sanguíneos. La sobredosis de cafeína no necesariamente produce la muerte, pero puede causar palpitaciones cardíacas, náuseas, vómitos, convulsiones, acidosis e hipertensión. Los que consumen bebidas energéticas pueden aumentar el riesgo de hipertensión y de diabetes tipo 2, ya que la cafeína reduce la sensibilidad a la insulina. Esto sucede porque una bebida energética equivale a varias tazas de café, pero eso no es el mayor problema. Tiene más que ver con la velocidad a la que consumes esta bebida. Aunque algunos tipos de café pueden tener niveles de cafeína comparables a las bebidas energéticas, el café se suele consumir caliente y por consiguiente más lentamente. Más música en este espacio joven. Luna Manzanares, Muñecas de Papel y Papushi, Adicto a tu Piel. Música. Míranos cuánto tiempo desde el último café. Parecía impredecible lo que iba a acontecer. ¿Lo recuerdas? Las canciones entre risas y poemas. Oh, mis huellitas traviesas persiguiéndote en la arena. Quisiera que antes de irte otra vez en tu maleta mi niñez se volvió a quedar dormida entre tijeras y muñecas de papel. Familia ya creció en un 2x3. No hace mucho que era yo quien aprendí a correr. La mirada al abuelo se le ha ennoblecido, pero el azul de sus ojos sigue siendo el mismo. Tengo que decir, por si fue premeditado, que lo lograste. Hoy estoy aquí a tu lado. Lejos de ti no pude resistir. Oh. Lejos de ti me fue difícil vivir. Quise olvidarte y no. Two, three, come on! la moda que te acomoda. La moda que te acomoda. Muy en tendencia por las más jovencitas están los aretes largos, pero ¿sabes cómo usarlos? A veces nos es muy difícil combinarlos y hacernos lucir. Hoy te damos algunos consejos de cómo llevar este accesorio en el día a día. Haz que tus aretes se resalten utilizándolos con un color que contraste. Tu peinado o corte de cabello también jugarán un papel importante en el correcto uso de tus aretes. Trata que sea un peinado recogido o que no cubra mucho tus orejas. La moda que te acomoda. La moda que te acomoda. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Un encuentro musical entre Yoruba Andavo y los Muñequitos de Matanzas. Wala wala la van a van la van la Abaña wala la van a van la van la Aña wala van a van la van la Aña vele ven a van la van la Aña vele ve a van la van la Aña vele ve a van la van la Para no hacerte mi cono pedazo Para salvarme entre únicos sin pares Para cederme un lugar en su parnaso Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que sé de ti Dale Caminando y no me fui Sabrá Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo mucho nuestro Dirán que pasó Caminando fui. iba orilla, a la royemo boribale, iba hoy, iba orilla. No, esto es una mezcla que esto es una locura. Yoruba Andao y Salsa Mayor, Candela. ¡Ay, toma! ¡Vamos! Oye, ¿tú no tienes un poquito de café por ahí? ¿Para qué? ¿Tú tienes cafetera? Y buena. Vengo con un van a tirar. Tiempo suban al cielo. sube. Y cuando le abran la puerta. Ah, bueno. Y entonces vean a San Pedro, él dirá que yo soy la llave. Rumbero, la llave en la rumba. Y vengan sabios cantores que lo quiero y cantar. Díselo, niño. Y vengan sabios cantores que lo quiero y cantar. Porque tengo en mi garganta un órgano musical. A mí me gusta cantar, oigan bien. Donde haya cantadores, a mí me gusta cantar, oigan bien, niño. Donde haya cantadores, poetas y trovadores para poderme inspirar. Pero ya que estoy aquí, y veo que quieren ustedes saber quién soy yo. Pero ya que estoy aquí, y veo que quieren ustedes saber quién soy yo. No pierdan tiempo, suban al cielo. Repítase mí. Y cuando le abran la puerta, y entonces vean a San Pedro, él dirá que yo soy la llave. Rumbero, la llave en la rumba. Conmigo sí, conmigo vale todo. Conmigo vale todo, conmigo vale todo. Conmigo sí, conmigo vale todo. Conmigo pero vale todo, conmigo vale todo. ¿Tú ves? Conmigo sí, conmigo vale todo. Me vale, vale, vale, vale. Conmigo vale todo, caballero. Conmigo sí, conmigo vale todo. Me vale, pelito chiquita y aguanta, dejo. Conmigo vale todo. lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Dominical. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Tu cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Las mujeres metabolizan la cafeína más despacio que los hombres. En condiciones normales, la cafeína tiene una vida media de 6 horas. Esto significa que pasadas 6 horas, nuestro cuerpo ha reducido la concentración de cafeína en sangre a la mitad. Pero hay estudios que demuestran que las mujeres son capaces de retener una concentración 3 o 4 veces superior a la que retienen los hombres pasadas 24 horas. Esto sugiere que la cafeína afecta más a las mujeres que a los hombres. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Explosión Juvenil. El sonido azul del mar. Llega la música SMS, Vida Loca y William Vivanco, Bailarín. Siento que el ritmo me invita a bailar y por la music me dejo llevar. Tengo toda la noche para derrochar con otra botella que voy a brindar por esa vida loca que me tocó llevar a la manera de Europa. Morena, en la playa, la arena. Sensaciones en mi cuerpo, a tu lado siento. Quiero parar el tiempo, en verdad no miento. Hacerte solo mía, completamente mía. Suave de un momento a otro, cumplir mi fantasía. Acepto para mí, ven, ven, ven, dale. Solo que a usted le falta, ese es manía. La película es la misma. solo que cambiaron los personajes protagonistas. O sea, anótate el tercero, Michel Castillo. Pasaporte y fama, la fórmula production de Ernesto Maestro. Ey, Rose, diamante, simpático. Ustedes nos dieron un lugar, Timber. Por ustedes vamos a seguir matando a la niña. Por esa vida loca, loca. Jóvenes. Me rompería en la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Los jóvenes y adolescentes son especialmente vulnerables a la infección por VIH, ya que se encuentran en un periodo de transición en el que ya no son niños, pero no han llegado a la edad adulta. Su desarrollo social, emocional y psicológico es incompleto y estos tienden a experimentar con formas peligrosas de comportamiento, a menudo sin darse cuenta del peligro. Jovencito y jovencita, cuando te vayas a iniciar en tu vida sexual, piénsalo varias veces. Conversalo con tus padres. Ellos te podrán orientar para así evitar un embarazo no deseado o una ITS y, en el peor de los casos, el VIH-SIDA. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería en la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Comentarte que en 1999 publicó el álbum Yo Nací Para Querer, su tercera producción, el cual fue determinante en la carrera de Carlos Baute, ya que se trató de la primera vez que participaba como productor junto al venezolano Yasmil Marrufo, pero representó aún más que eso, pues con él finalmente alcanzó a sentarles un primer golpe a esa escena internacional, siendo su tercer proyecto como solista y el que le dio el éxito automático, certificando un disco multiplatino por las ventas de más de 500.000 copias físicas. El álbum se convirtió en el mayor éxito para Baute hasta entonces. Fue entonces cuando Baute debutó como compositor al escribir el reconocido tema Te Quise Olvidar, el cual fue interpretado por la banda juvenil MDO, comenzando a partir de ahí su etapa de cantautor. De Carlos Baute, escucha Esperándote, Nada Se Compara a Ti y con Marta Sánchez, Colgando en Tus Manos. Me hizo reflexionar. Te juro que no volverá a pasar. Fue culpa de mi madurez. Te descuidé y no lo hice bien. Nunca pensé podría suceder. En otros brazos yo te iba a perder. Y ahora me doy cuenta lo tonto que fui. Yo no te pude retener. Me muero por volverte a ver. Si tú has pensado en regresar, no temas, te voy a esperar. Perdona, sé que fue mi error. Lo que pasó atrás quedó. Quisiera fuese como ayer. Vamos a intentarlo otra vez. Contigo yo viví feliz y hoy lo quiero revivir esperándote. Comprender, sé que tú sientes lo mismo que yo. Vale la pena salvar este amor.

trabajo del farmacéutico es el medicamento, sus componentes, su elaboración, su acción farmacológica y su dispensación. Este especialista obtiene y caracteriza sustancias de interés terapéutico, ya sean sintéticas o de origen natural. Diseña y desarrolla los medicamentos en diferentes formas farmacéuticas y establece los sistemas de aseguramiento de su calidad para que satisfagan las normas internacionales de la forma más económica y sin afectaciones al medio ambiente. También evalúa la acción farmacológica mediante estudios preclínicos y clínicos, su biodistribución, toxicidad y su uso racional. El licenciado en ciencias farmacéuticas está capacitado para realizar, entre otras, las siguientes funciones: programar, dirigir y ejecutar las tareas técnicas y organizativas de los servicios farmacéuticos, comunitarios y hospitalarios. El farmacéutico puede desarrollar sus funciones en la industria farmacéutica y biotecnológica, en la industria de cosméticos, en el control de medicamentos y la evaluación farmacológica de su acción, interactuando en equipos multidisciplinarios con otros profesionales. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo Musical. Para este Domingo Musical te presento los nuevos números 1 de la semana 49 del 2021. De costa a costa de Radio Victoria tienen su primer puesto a los 4 que se preparen. La lista de los éxitos de Lucas tiene al Químico y Jordi con Diván, Quítatelo To. Nocturno de Radio Progreso tiene en la primera posición por 3 semanas consecutivas Dua Lipa y Elton John, Cold Hair. Y entre Hit de Radio Holguín tiene en su primer puesto a Michael Blanco y su salsa mayor con el Químico y Jordi, Mucho Mucho. ¡Hello! ¡Llegamos de nuevo! ¿Sabe? ¡Mira! ¡De Cuba para Miami! ¡De Miami para Cuba! ¡Ahí nada más! ¡Mira! Cojito se cogió la pista porque se cansó de tanta bobería. Se cogió la pista porque se cansó de tanta cobardía. ¡Mira! ¡Cojito se cogió la pista porque se cansó de tanta cobardía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se cogió la pista porque se cansó de tanta cobardía! En Miami se ha formado un caos y en La Habana lo que se ha provocado. ¡Tú no sabes nada! a resolver. Estoy esperando a que caiga la noche, bájate sin reproche una vez más. Dicen que cariño nace donde está el roce, pero contigo creo que algo más. Quítatelo todo, mami, sin excusa, que te voy a dar porque tú eres lo que se usa. Ella está rica en ropa, imagínate la intrusa, la culpa es mi, la fía que tú eres tu musa. Estoy esperando a que caiga la noche, bájate sin reproche una vez más. Quítale esa de arriba en mí, quítale esa de arriba en mí, porque me sacamos. baby, just passing through. Y 100.1, la voz de la victoria. Escucha tu salud. ¿Estás gordo o flaco? ¿Te sientes cómodo con tu peso? ¿Te preocupa la apariencia? Estas son interrogantes que tienen justificación, pero que adquieren más relevancia si llega al sobrepeso o al defecto de este, pues muchas veces son indicios de graves enfermedades que pueden conllevar hasta la muerte. El organismo humano, en cualquiera de sus fases del ciclo vital, requiere una constante incorporación de nutrientes contenidos de los alimentos y el agua potable, lo cual posibilita un balance adecuado en sus componentes corporales: agua, masa magra, masa grasa, minerales óseos y no óseos, de manera tal que se mantenga un metabolismo armónico, equilibrado y eficiente, capaz de proporcionar la sustentabilidad de las funciones fisiológicas, psicológicas, físicas y adaptativas. Jovencita y jovencito, no nos debemos desligar del mantenimiento o incremento de una actividad física diaria que contribuye a la estabilidad o a las variaciones deseables del peso corporal. Los ejercicios que se realizan periódicamente utilizan los carbohidratos y las grasas como fuente de energía. Caminando 30 minutos diarios, se pudieran perder 9 kilogramos en un año. Si fueran 90 minutos durante 16 semanas, la reducción podría llegar a 6 kilogramos. Existen modalidades en este tipo de ejercicio: marcha rápida, trote, carrera, montañismo, ciclismo, natación y los juegos de balón o de pelota. Cualquier modalidad es mejor que el sedentarismo. Lo trascendental para mantener el peso corporal adecuado o saludable es lograr un estilo de vida que lo propicie. Escucha tu salud. En Explosión Juvenil Música, Yomil y el Dani. Dale movimiento al cuerpo y tome esclavo con la crema. No me llames. Ay, que dale movimiento al cuerpo. Pa' mí tú tienes talento. Ay, lo que no sepa lo invento. Contigo no quiero cuento, pero que a mí tú te gato, pero que nena déjate la cosa. Ay, que ande movimiento el cuerpo, a mí tú tienes talento. Ay, que no sepa el invento, contigo no quiero cuento, pero que a mí tú te gato, pero que nena déjate la cosa. Tengo ganas de escaparme contigo. Tengo ganas de decirte al oído. Tengo ganas de que estés conmigo yo. Tengo ganas, ganas de tenerte pero que se te. Tengo ganas, ganas de envolverte para enamorarte. Mami, voy a darte porque tengo ganas de ti. Que yo soy fanático a ti, yeah. Que tú estás en busca de mí. Cosas de mi estilo, ay, es mejor terminar como amigo. Hey. y es mejor terminar como amigo. Hey, a mí no me llames. Última vez que salgo contigo, cada vez que tú me llames. A mí no me llames mi cielo. Porque si te vas a portar muy mal conmigo, a mí no me llames. Que yo no quiero mala cara ni problemas contigo. A mí no me llames. Es que la suerte, es que la suerte es loca. Y esas son las cosas del destino. Ay, es mejor terminar como amigo. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Los desafíos medioambientales a los que se enfrenta Cuba son varios y diversos, desde la degradación de los suelos, las afectaciones de la cobertura forestal y la contaminación, hasta la crítica disponibilidad y calidad del agua y los efectos del cambio climático. Al menos 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están directamente relacionados con el medio ambiente. Sin opción, las nuevas generaciones toman el relevo para mediar soluciones y lidiar con ecosistemas en crisis. Pero, ¿son los jóvenes conscientes de estos desafíos y cuentan con las herramientas necesarias para aportar estas soluciones? Desde las distintas áreas prioritarias en Cuba, UNICEF apoya la educación, sensibilización y preparación ante la problemática medioambiental y el cambio climático. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Sin ti no es igual cuando tú no estás. Me falta el aire para respirar. Necesito más cuando tú no estás. Me estoy muriendo de Carlos Baute es el invitado a esta explosión de domingo. Amarte Bien llegó en 2010, grabado en México con la producción de Juan Carlos Moguel y el propio Baute. Es su octavo álbum, más de 2 millones de ventas digitales para Quien Te Quiere Como Yo, llegando al número uno en las radios de toda América Latina a tan solo semanas de haber salido. El sencillo Amarte Bien alcanzó el top 5 de las principales radios latinoamericanas, manteniéndose 7 semanas en el ranking Latin Pop Song de la revista Billboard en el top 30. De Carlos Baute es Quien Te Quiere Como Yo, Loquitos de Amor. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te juro amor, yo por ti daría toda la vida. Seguro estoy. Ni tan tampoco pretextos. He decidido que contigo yo me voy. Y tú y yo, llenitos de amor, surgió de la nada nuestro amor. Y tú y yo, loquitos de amor, con un sentimiento en el corazón. Porque tú me cautivaste con tanta ilusión, que me volví loco, loco de amor. Nacimos para estar juntos los dos en un corazón. Y es que tú dejaste huellas en todo mi ser, con el aroma que tiene tu piel. De tu dulzura yo me enamoré, tienes más de lo que yo soñé. Yo le agradezco a tus padres por hacerte así. Eres perfecta y yo sin ti no sé vivir. Es que te quiero, niña hermosa, de principio a fin. Mi sombra te persigue y va detrás de ti. Y tú y yo, llenitos de amor, surgió de la nada nuestro amor. Y tú y yo, loquitos de amor, con un sentimiento en el corazón. Porque tú me cautivaste con tanta ilusión, que me volví loco, loco de amor. Nacimos para estar juntos los dos en un corazón. Y es que tú dejaste huellas en todo mi ser, con el aroma que tiene tu piel. De tu dulzura yo me enamoré, tienes más de lo que yo soñé. Un enorme desafío es que estemos tú y yo unidos. Aunque siga mal herido, nunca me daré por vencido. Luchemos tú y yo, juntitos los dos. No habrá quien eclipse este amor. Es correcto decir voy a plasticar mi documento de identificación, pues la voz plasticar constituye cubanismo y aparece recogida en el diccionario ejemplificado del español en Cuba. Plasticar es recubrir un documento, por ejemplo, un carné con una lámina de material plástico transparente para evitar que se deteriore. El equivalente de esta palabra en el español general es plastificar, según registra el Diccionario de la Lengua Española del año 2001, lo que aduce recubrir papeles, documentos, telas, gráficos, etcétera, con una lámina de material plástico. De las dos formas será correcto, pero lo más culto, plastificar, aunque pueda usted decir, voy a plasticar mi carné de identidad. Del buen decir. Éxito. Oye, ¿qué tendencia? ¿Pero qué tendencia? ¿Tú sabes lo que se avecina? ¡Wea! Se avecina una tormenta. Siento un cotilleo, que te tiene deseo, que te tiene feliz y te toca de ser.